sur se destaca contra el mar. Una madre, un mensaje, y ahí va. Dos Julián Marina nada más, Montalvo, que era mi jefe de sección, y Massa, que era el jefe de la segunda sección. No, él estuvo en la isla. O sea, no en Borbón, sino en... En otro lado. En otro lado, sí. No estuvo en el exilio, digamos. No. Claro, porque era allá en la loma del Tuje. Que no digo palabrota porque está la señorita. Hoy viste cómo me comporté. No voy a decir nada que no haya escuchado jamás, pero... ¿Puedo intentar defender mi integridad física? Y no sé, depende. Depende. ¿Quién es el atacante? Vamos a empezar por ahí. Ahí hay un grupo. Yo te voy a decir qué puso por privado a mí y vas a saber quién es. No me nombraste. Te hiciste acreedor de una sección de esponja. El Pepe. Haciendo salto rana en este momento. Hasta que usted no diga terminado, yo no paro, dele. Bueno, un abrazo al Pepe Becky. Sí, me acuerdo perfectamente de esa tarde, ¿no? Me sacudió toda la tarde. Usted, los marinos. Lo imputaba a él en algunas situaciones no deseadas. La primera me la fumé, la segunda me la banqué. A la tercera le dije: discúlpeme, señor, con todo respeto, pero yo soy infante marina, no tengo nada que ver con eso. Son los primos lejanos no deseados. No deseados, ¿verdad? Sí. Y no digo que se rió, pero medio como mostró medio diente. Entonces, como que le causó gracia. Después al final dijo: no, está bien, ustedes los infantes marina se portaron bien. Y después Crespo vino en la radio. En aquel entonces nosotros hacíamos una hora de programa nada más. Y la radio, el director de la radio nos dio media hora extra en ese momento. Porque detrás había un programa de música que manejaban ellos. Y nos autorizaron a extendernos con Don Crespo. Fue el día que yo decidí no volver más a esa radio. A esa radio. Me dio vergüenza llevarlo a Crespo a ese lugar. Era un cachivacherío. No, y después yo tuve dos reuniones más con él, ahí en el café de la esquina de la casa, cuando estaba preparando el trabajo pidió autorización. Para el congreso que se hizo en el 2014. Porque yo necesitaba saber cómo funcionaba la FAS. Cómo era el tema de las órdenes fragmentarias, los informes que mandaban de las escuadrillas, cómo era eso. Y en ese momento yo estaba investigando el ataque a Plymouth el 8 de junio. Sí. Y ahí él me hizo estar en la faz de cómo eran esas planificaciones, cómo se prepararon las misiones con antelación, cómo se buscaba la información, la inteligencia, y después cómo se decidían las escuadrillas. Filipini, José Robledo, es el ataque a Plymouth. Sí, el Rode también. Los Dagger, que iban a también atacar en Bahía Agradable y entran por el Estrecho de San Carlos. ¿Esas planificaciones estás hablando? Le pusieron cuatro bombas. De las planificaciones estás hablando, de cuatro jarras de café y 14 atados de cigarrillos en una hora. Con la base de la información que se recibía de dónde estaban los buques, ya tenían preparadas las misiones y con eso transmitían, tenían los bordadores de las órdenes fragmentarias y con eso la transmitían a las escuadrillas y se planificaba el ataque. Entonces daban la configuración, cantidad de aviones, las bombas que debían llevar y a qué hora tenían que estar en el blanco. Las cuatro jarras de café y los 14 atados de faso, no lo digo por distensión, sino por tensión. Es típico que cuando vos estás en una situación así, tomes café en exceso y fumes en exceso si sos fumador. Esos momentos en los que el jefe de la escuadrilla recibe la misión y lo junta a ustedes. ¿Ustedes se enteran todos juntos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, no sé cómo habrá sido en otros escuadrones, pero supongo que ha sido similar. En el conjunto de la gente de A4B, nosotros estábamos primitivamente en Río Gallegos, que tiene modestamente un anfiteatro. En realidad es un local no muy grande, asientos de cine, chiquito, porque debe tener 15 metros por 10, si los tiene. Y tiene asiento de cine, se removieron los asientos, en ese lugar estaban los percheros con nuestros equipos de vuelo, con el bombachudo, los cascos, los puso anti-G, las máscaras, etcétera, y unas mesas, que eran las mesas de tropa, esas mesas que ustedes han conocido algunas veces, que son de aluminio o forradas en aluminio, y ahí estábamos sentados esperando. Haciendo tiempo. Sí, teníamos una, y esto sí, después hablamos con un conocido, si me está escuchando se va a acordar, teníamos una película que la pasábamos permanentemente en una pantalla, era la única que teníamos, Conspiraciones Surabaya se llamaba, la vimos como 800.000 veces, y al principio tenía unos dibujos animados y al final tenía otra serie de dibujos animados de Bugs Bunny, que siempre le ponía la bomba al otro. Y ¿Era video o película? No, era VHS. Un VHS, un Betamax, creo que era. Claro, un equipo sí, Sony Betamax que todas las unidades tenían en ese momento. Duró muy poco tiempo eso. Sí, sí, estoy hablando, hay gente que no sabe de lo que estoy hablando cuando cuento de la prehistoria, pero no soy prehistórico, pero es así. Era muy moderno en ese momento, claro. El equipo. Y el canal de Río Gallegos nos dio esa película. Y la vi, es la única que teníamos. Y la vimos 70 días, todos los días, ¿no es cierto? Y terminaba y como se rebobinaba y arrancaba de vuelta. Y al final había, me acuerdo que una de las caricaturas pedía maquillaje. Y el Pipi Sánchez decía siempre, maquillaje, maquillaje, porque... Bueno, sonaba una chicharra, porque era un teléfono... de esos como de manivela, y sonaba esa chicharra en operaciones que estaba al lado, y nosotros cada vez que sonaba era de la FAS, y eso traía la orden fragmentaria. ¿Cuál es la ventaja de esto, atípico de todos los ejercicios que habíamos hecho? Es que, como vos bien dijiste, teníamos datos básicos: hora del blanco, dónde, medianamente qué. Y la configuración que tenía que llevar el avión. ¿Por dónde decidíamos nosotros? Ah, sí. Y entonces el jefe de escuadrilla decía, junto con el jefe de escuadrón y demás, medianamente, por dónde se hacía. Digamos, no había mucho por dónde, porque el combustible, siempre era un factor en oposición, digamos. Se negaba a acompañarnos a todos lados. O sea, había que tener combustible para ir y volver o planificar un reabastecimiento. Y la misión decía si era con o sin, o si había alguna alternativa a reabastecimiento. Javi. ¿Qué tipo de cartografía manejaban? Un millón. Carta del Instituto Geográfico Militar, un millón. Que es la que se utiliza para... Escala un millón, la que se usa para el vuelo visual. Uh-huh. Y alguna otra cartografía que era... unas fotocopias plastificadas en algunos casos, donde teníamos algunas frecuencias anotadas y una tabla de conversiones y demás, y nada más que eso. Piensen que los aviones tenían, muy pocos de los aviones tenían navegador Omega Litton 211, que era el equipo que tenía la 4B y la 4C. Recién empezaban a colocárselo, o sea que había un equipo cada 5 o 6 aviones. Entonces, a veces, la escuadrilla tenía la suerte de tener uno, y si se sacaba la lotería, por ahí, de 3 aviones, por ahí había 2 con. No quería decir que funcionara, pero había 2 con. Qué pena perder uno de esos aparatos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero si no, muchas de las misiones se hicieron a rumbo y distancia, y tiempo. A poncho. Entonces, calculen que en el mar... lo que hablábamos antes, una fragata se mueve a 30 nudos desde que el observador vio, transmitió a la FAS, la FAS café que hacía falta para saber quién tenía que ir, más óptimo, y esa decisión se trasladaba al escuadrón que le tocaba, y el escuadrón ponía en marcha la configuración del avión, que no iba con cohetes, iba con bombas, qué bombas llevaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y el jefe de escuadrón decía qué escuadrilla iba. eso hasta poner los aviones en vuelo, entre una hora y una hora y media de delay. Pónganle una hora, el buque hace 30 millas en los 360 grados, entonces conforma un círculo, claro, de 60 millas. Había que ir a buscarlo por ahí. Y estaba en alguna parte del mar, por ahí. Muchas veces, muchas de las escuadrillas fueron a pasear las bombas. Claro. Fuimos, sin encontrar el objetivo alguno. Sin encontrar el blanco, arriesgando los aviones, porque los aviones pasaban, uno no podía levantar para buscarlo, ni levantar, claro, ni hablar. Claro. El que levantaba lo veía el radar. Y el que hablaba lo traqueaban, lo triangulaban, y inmediatamente sabía que iba a ser derribado, y nosotros ni enterados. Entonces, la cuestión era difícil para la FAS. Compartimos esta charla con don Héctor Sánchez. ¿Cómo le va, Pipi? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Sergio Mayor está ahí? Afirmativo. Hola, Pipi, ¿necesitas maquillaje? Todavía me transpira la frente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Héctor, por estar allí hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por contactarse. Le hemos pedido a quienes nos han acompañado esta noche, además de don Sergio Mayor, una semblanza del capitán Varela, que es a quien le estamos dedicando nuestro programa hoy. Me parece lo de ustedes grandioso, que tengan la memoria de una gran persona, un gran hombre, un líder, un argentino con honor, con todo lo que tiene que tener como argentino, que dio toda su vida, porque no, uno habla de un conflicto, pero en realidad lo que uno demuestra por su país o su patria, por sus ciudadanos, por su prójimo, lo hace todos los días, que es lo que demostró el querido Trucho Varela durante su vida. Por uno u otro medio, siguió siendo el gran hombre que nos supo liderar a nosotros en una contienda, haciendo el trabajo que todos teníamos que hacer. Sí, con un adicional en el caso de alguno de ustedes en algún momento, que fue ponerse el hombro de la responsabilidad de guiar a otros hombres al combate, lo cual en la posición de Trucha era una condición sine qua non por su grado de capitán. Yo quiero evitar de nuevo, yo ya estuve con ustedes, narré una misión, me hicieron narrar una misión, y en realidad, en particular y personalmente, como creo que lo sentía el Trucha, comparto muchas cosas del Trucha, en muchas cosas hemos sido muy parecidos, es parte del trabajo, ¿no? Y creemos que no enaltece a un hombre hacer su trabajo dignamente y hacerlo profesionalmente, sino lo que hace todos los días de su vida por su patria. Sí, sí. Malvinas fueron 70 días de nuestra vida. Me parece que nos valoren por 70 días de nuestra vida. Me parece lamentable, ¿no? Sí. A un hombre hay que medirlo por lo que hace todos los días por su patria. No lo que exige a los gobernantes, sino lo que hace él por su patria. Entonces, más allá de la anécdota, porque para mí es una anécdota, una misión es una anécdota, son horas de trabajo con dolor, con sacrificio, transpiración, pero no deja de ser más de eso. Creo que lo que tenemos que rescatar son las personas y sus valores, y en el caso del querido Trucha Varela, para mí es algo muy valioso, muy importante, me marcó en mi vida, igual que los 34 que estuvimos conformando un grupo, cada uno de ellos me marcaron en mi vida, pero creo que hay que rescatar al hombre, lo que nos dejó, lo que nos enseñó, lo que nos demostró. El Trucha Varela no escribió ningún libro, no le hizo falta escribir un libro para ser famoso. Yo el día sábado escribí en Facebook una línea para él de despedida. Bueno, no es de despedida porque espero que en algún momento me mande un WhatsApp. Donde hacía referencia a un dicho histórico, ¿no? De un político alemán, hablando donde más se miente es en una campaña, durante la guerra o el pescador, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cuestiones que en muchas charlas que hemos tenido después de Malvinas con Entrucha lo hemos comentado, ¿no? Realmente él era, siempre dijo, él dijo que prefería que lo llamaran que fue un patriota y no un héroe, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a reiterarlo, el sentimiento, hacer el trabajo de uno no lo hace héroe. Pero bueno, son las cuestiones, digamos, que resalto de la persona, del hombre, de ejemplo de vida, de coraje, de valor, de un profesional entero, que fue el Trucha Varela y sus sentimientos. Estamos comprendidos, don Héctor. Le agradecemos muchísimo este ratito. Lamento haberle interrumpido la cena, a lo mejor, pero lo valoramos mucho, le tenemos mucho aprecio por acá a usted. Le tenemos mucho. No sé si les puedo dejar algunas cositas más. Dígame. No sé su programación, por eso no. Nosotros tenemos hasta las 12 de la noche de acá corrido. Hoy particularmente nos vamos a quedar más tiempo. Sí. Si ustedes me cortan, yo corto, no tengo problema. No, si se queda conversando con nosotros nos hace una gauchada. Les puedo seguir hablando del Trucha y lo que fue como persona, ¿no? Sí, por eso yo no sé sus tiempos, sus compromisos. No queríamos demorarlo nada más. No, a ver, nuestra vida está al servicio. Aprendimos a servir a la patria, a la comunidad. Y creo que el Trucha Varela merece que hablemos sobre él, ¿no? Uh-huh. Y me parece por eso muy plausible lo de ustedes, porque realmente que dedican un programa a tremenda persona, realmente creo que es importante, ¿no? Por todo lo que fue el Trucha Varela. Lo conocí muy, muy profundamente, a pesar de las diferencias jerárquicas que hay dentro de la institución militar. Uh-huh. Que esas diferencias hacen marcar una diferencia y un respeto y que no haya afinidades, ¿no? Pero... ya pasa por otro lado. Correcto. Sí, sí. O sea, la convivencia, la actividad, que en tiempo de paz sigue siendo riesgosa. Todos hablan de la guerra. La actividad aérea de un piloto militar es riesgosa en tiempo de paz. Un avión con un solo motor volando a baja altura, a alta velocidad, siempre es un riesgo, ¿no? Un pájaro, una mala mano motor. Nacimos como pilotos de combate sabiendo que nuestra vida es muy subjetiva y está atada siempre a hilos, ¿no? Y a decisiones que hay que tomar instantáneamente. El Trucha fue uno de los que tanto fomentó esto de que no solo estuviéramos preparados nosotros para lo peor, sino que tuviéramos preparadas nuestras familias para lo peor. Ya desde tiempos de paz, porque parece que todo es fácil, pero en realidad la misma actividad es riesgosa en tiempos de paz. Y muy mal valorada, no que valorada, sino cualquier institución. Uh-huh. Eso lo aplico a todas las instituciones armadas de nuestro país. Sí, sí. Y el Trucha fue una persona realmente como decía en Facebook, cara de traste, muy tosco, ogro, una persona que no es querible por su aspecto, que eso hace hablar mucho de los prejuicios que uno que tiene. Sí, claro. Sobre la otra persona, por su aspecto. No es simpático y entonces uno no le cae tan bien de entrada. ¿Cuántas veces nos cruzamos con una persona por la calle, todo tatuado, barbudo, sucio? Resultó ser una persona maravillosa cuando uno conversa. Increíble los conocimientos que uno puede encontrar en esas personas, experiencias de vida. Bueno, eso era el trucho, una persona no querible por su apariencia. Tal vez la carcasa que ponía para poder liderar como corresponde a su grupo, a su equipo de trabajo, para llevarlos en el momento que correspondía a la batalla, la vida o la muerte. Ese era el trucha, un profesional que discutía procedimientos, conocimientos sobre el avión, sobre las emergencias, material de equipo, con el más sabio que teníamos en nuestro cura, no le gustaba, muy competitivo. El piloto de combate es competitivo, la aviación de combate, el piloto de combate es competitivo, pelea para doblegar la voluntad de su adversario, sea en tiempo de paz, en entrenamiento o en la guerra. Es una lucha de voluntades, una competición de voluntades. Eso era el trucha. Y el trucha no era de decir vayan y hagan. El trucha era, como corresponde a un líder, en todo orden de la vida, de demostrar lo que correspondía hacer. Era el primero que iba al frente. Y vale el relato su... Iba el 22 de mayo en Malvinas. 22 de mayo, un día de meteorología, pero realmente para quedarse en su casa durmiendo o comiendo torta frita y tomando mates. Terrible la meteorología ese día. De todas las misiones que se programaron a Malvinas, llegaron solo dos aviones, el trucha y yo. Cuando regresamos después de esa misión, lo reputía al trucha. Volamos rasante en lluvia, en tormenta, dentro de nubes, sobrevolando sierras, y así llegamos al blanco. Eso era lo que demostraba el trucha. Cariño y amor a su patria. El ejemplo a los que lo seguíamos, sin dejar, no era un temerario, era un hombre que tenía su experiencia, y no era un temerario porque atrás tenía una familia a la cual amaba muchísimo y quería muchísimo. O sea, nunca fue un temerario. Eso fue el trucha Varela. Es muy doloroso, me costó aceptar muchas de nuestras pérdidas en Malvinas, nuestros 9 compañeros, y me cuesta seguir perdiendo hoy en día a mis compañeros, más cuando es algo inesperado, una persona joven, sí, con todo lo que tenía para hacer por el país. Hay que meterse y buscarlo por Facebook para leer sus comentarios políticos, siguiendo dando el ejemplo como ciudadano. Siempre comprometido. Sí, comprometido. Señor. Sí, señor. Un hombre que no le exige al gobierno, a un gobierno nuevo, sino que es ejemplo de lo que debemos como ciudadanos. En eso de vernos como ciudadanos, es también exigir a nuestros gobernantes, donde todos callamos muchos años, agachamos la cabeza y obedecimos como corderos. Él siempre peleó por su patria, por su pueblo, por su nación. Lo he leído enojado con los tucumanos en algún momento, por ejemplo. Hubo momentos críticos que vivió Tucumán, complicados políticamente. Diciendo que no entendía y no guardándose nada, ¿sí? Bueno, yo valoro esos hombres. Son los hombres que hacen grande a nuestro país, sin escribir libro. Lamentablemente no escribió su libro. Hubiera sido bueno que él escribiera su pensamiento. Un pensamiento sano, comprometido con lo que es la patria y la forma en que tenemos que trabajar para salir adelante. Yo sinceramente, estaba en Tucumán, lamentablemente nuestras distancias, nuestros tiempos, nuestros egoísmos ya de grandes, nuestros compromisos familiares, las demandas laborales, nos separan físicamente, pero compartimos las mismas vivencias y los mismos espíritus. Yo puse ahí las veces que hemos jugado, por decir, el tute, por nombrar el tute, y era la competencia con el trucha para ganarle al trucha, nada más, y ponernos de acuerdo para liquidarlo al trucha y verlo caliente al trucha. Cosas gratas. Una temeridad, ¿no? Cosas gratas. Pero tenía esa carcasa, como digo, ¿no? Su apariencia no era agradable, no era atractiva en un primer momento hasta que uno lo conocía a fondo. El trucha no quería tibios, no le gustaban las medias tintas. Hoy muchos de nosotros, y bueno, por conservar mi trabajo, me banco esto. Por lograr este beneficio, y bueno, me banco esto. Muchos somos tibios. Yo soy el primer culpable, pero el trucha era una persona que te miraba a los ojos y te decía, o vas o no vas. No había punto intermedio. Él iba. Ese niño que me dejó poder verle el corazón, poder saber lo que es un líder y lo que da por vos y lo que tenés que dar por él. Héctor, ¿le puedo pedir que compartamos el audio del trucha un momento? Te escucho. ¿Sí? Por favor. El 4, por favor. La navegación, ¿cómo se hacía en esas condiciones? Y en esas condiciones, en condiciones normales, en época de paz y en entrenamiento, el equipo va trabajando en todo momento porque, bueno, nadie le tira, no hay problema, se habla. Entonces, en la navegación, el 3 tiene un trabajo determinado, el 2, por ejemplo, lleva los tiempos, consumo tiempo, en este caso era todo mudo. Eso fue una dificultad extra, ¿no es cierto? Claro, la navegación la llevaba el jefe de escuadrilla y, bueno, si hubiera un caso de urgencia iba a hablar a alguien para hacer una corrección, si no, no se hablaba nada. Y la navegación, aparte, se prestaba a problemas por la meteorología. En una formación, si yo bien dije que era una sola cosa, pero la distancia entre avión y avión no eran a la par. Y en la misma navegación, aunque estábamos lejos, no se iba a la par, salvo cuando nos cerrábamos por condiciones de llovizna. Tal es así que yo crucé dos seguro, llovizna fuerte, que la escuadrilla mía se cerró y estábamos a ciegas, se llama. Se ponen avión con avión cerquita y por más de la llovizna se ven. Pero la preocupación mía era qué pasa con el que había quedado el jefe de escuadrilla, que era el Tucu Cervera, que era originalmente el jefe de sección de la otra escuadrilla, que se queda con dos numerales. ¿Y qué pasa con el Tucu? Porque el Tucu venía, supongamos, 1000 metros más atrás mío. Sí. Entonces, pegado al agua, metido en la en medio de la llovizna, no se ve nada. Pues la primera vez que salgo de ahí, me doy vuelta y digo, no lo veo mal, el Tuco no me ha visto más, acá lo perdí la otra cuadrilla. Me doy vuelta, empiezo a buscar, lo veo que venía atrás, mudo, por supuesto. La segunda vez que me meto, de nuevo, lo primero que hago cuando salgo de la llovizna, vuelvo a buscar y el Tuco estaba atrás. Cuando volví de la misión, le digo, Tuco, ¿cómo caray ha hecho para verme? Y me dice, era fácil. Yo seguía la estela en el agua de los cuatro tubos de chorro de los cuatro aviones como si fuera una lancha de borda, de fuera de borda. Seguía el curso que quedaba marcado en el agua de los chorros del avión. Lo venía, me pareció que venía justo a punto para... Es muy lindo escuchar su voz y su narración, ¿no? Con la simpleza que cuenta las cosas, con su forma de contar las cosas. Preguntame, porque si no te sigo hablando... No, yo lo traje a colación porque encajaba muy bien con lo que usted nos estaba diciendo acerca de las actitudes durante toda la vida en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Don Sergio Mayor nos contaba de todos los que hicieron para entrenarse con él, a los días de guerra iban pasando y las modalidades que adoptaban, y son no solamente de un líder, es un tipo muy profesional, además me da la sensación. Yo no soy piloto, ¿no? Cada vez que volvíamos de alguna misión, los jefes de escuadrillas nuestros, te hablo del Trucha, del Tony Celaya, del Condo Mariel, de nuestro jefe de escuadrón, del Conejo Dubur, o sea, siempre teníamos reuniones y sacábamos conclusiones. Muchas de esas arriesgadas, nuestros aviones vetustos, entonces muchas cosas fallaban, las transferencias de combustible cuando hacíamos reabastecimiento yendo a Malvinas, entonces empezábamos a buscar cómo podíamos solucionar el problema, muchas de ellos con riesgos personales si fallaba la decisión que tomábamos, en base a la experiencia de lo que nos contaban los que volvían. Bueno, buscábamos la solución. El Trucha decía, bueno, vamos a cortar la transferencia de combustible de los tanques externos al avión. Para que transfiera directamente el Hércules, directamente nos pase combustible a los tanques internos. Bárbaro. Era mucho más sencillo, no podía haber fallas de válvulas para que el combustible llegara a los tanques alares, pero eso tenía un riesgo. Si había alguna falla en la transferencia, al avión y corríamos riesgo en regresar al continente. Bueno, lo conversábamos con el Tony Celaya, nuestro jefe escuadrón y todos los demás. Bueno, accedíamos voluntariamente a tomar riesgos operativos y que los equipos de a bordo del avión te lo permitían para poder dar más chance para que cumpliéramos la misión. Eso era el Trucha, buscaba siempre la forma de poder cumplir la misión, la tarea, el trabajo que te ordenaron. Eso es profesionalismo. Lo que dice, no hablábamos, nuestro escuadrón nunca habló, no gritamos, ahí están, viva la patria, le pegaste, qué lindo que sos, nada, silencio de radio, a muerte, porque era nuestra consigna. Entonces, rescato el hombre, el profesional, poco conocido, con unas ideas brillantes, patrióticas, sentimientos por la comunidad, del prójimo, sabiendo que todos hacemos la patria, no únicamente los militares. No solamente los militares hacemos la patria la hacemos todos y en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Cada momento. cada momento, todos los días y cada minuto de nuestras vidas, cada momento, sí, haya nuestras vidas, sentimiento. Comparto y estoy, sigo dolido, choqueado, con mucha bronca de no haber podido ir a despedirlo a Tucumán, y cosas muy muy internas nuestras, ¿no? El Trucha nunca pidió ir a desfilar a ningún lado ni que le reconozcan nada. El Trucha siempre dijo que hizo su trabajo como muchos de nosotros. Nunca, nunca lo vi al Trucha buscando reconocimiento ni pidiendo reconocimientos. Dicen que la forma de reconocer un espíritu superior es prestar atención justamente a ese tipo de detalles. Un espíritu superior no acepta lo que no merece y no reclama lo que se ha ganado. Lo importante es imperceptible a la vista. Lo importante muchas veces escapa a nuestra vista y a nuestra mirada. Pero bueno, valoro mucho el homenaje que le hacen a él. Es muy modesto lo nuestro, pero hemos logrado reunir hoy a hombres que como usted, o como Roca, como Moroni, como el Cóndor, como don Sergio Mayor, han estado cerca de él y han compartido sus desvelos en algún momento. Es la forma en la que se nos ocurre, además de haber buscado los audios y recortado para poder compartirlos entre todos, para decirle a la comunidad malvinera que cuando una voz se calla, para nosotros no se termina la historia. Es simplemente eso, señor. Soy Pipi, acordate, si me tratás de señor me vas a hacer enojar. Señor Pipi. El señor está en el cielo. Señor Pipi. Bueno. Y ya no soy más Comodoro, hace bastantes años ya. Una cosita más para agregar es la diferencia de la psicología del combatiente en una guerra, ¿no? Uh-huh. El hombre que está en tierra, el primer día lo bombardean, realmente tiene que sufrir mucha presión, mucho temor, mucha angustia. A la semana sigue sintiendo, tiene los mismos sentimientos, pero ya es como algo cotidiano, ¿no? Porque todos los días te están tirando. Y así sucesivamente, cada vez uno se acostumbra más, el hombre se adapta más a su circunstancia de vida. El piloto de combate es distinto, está en la retaguardia. Por el arma que opera le da la posibilidad de despegar de posiciones protegidas y atacar el corazón del enemigo o del país adversario. Entonces la situación es distinta. El hombre que combate con un avión está protegido, tranquilo, come bien, calentito, toma y tiene lo que necesita, hasta el momento que le dicen que tenés que ir. De las tres horas y media de nuestro vuelo, tenía 5 minutos de infierno, donde uno decía, cuando volvía, no lo puedo creer que vuelva y no me pegaron nada. Pero no era el hecho de ir una vez y volver, porque la primera vez uno no sabe qué es la guerra y a dónde va. La guerra se aprende cuando el enemigo te tira y vos le tirás. Pero te tiró. Cuando hay que la volver, cara de la muerte, sabe. Viste la cara, sentiste el aliento de la muerte y pasaste y volviste. El problema que tiene ese hombre es la próxima vez que lo hacen salir. Claro. Porque la primera vez fue sin saber. Fue una novedad. Sin saber. Tiene que volver a ir otra vez. Y ahora ya sabe lo que le espera. Se le destruye el cerebro. No te cuento si lo tenés que hacer salir una tercera vez. Y otra vez. Y otra vez más. El Trucha hizo su escuadrilla, la última misión de combate, perdón, la última fue de un Canberra. Sí, a la noche. Pero la última de nuestra unidad fue el día 13. El 14 fue la rendición. Sí. Estaba todo rodeado por adversarios, enemigos. Y en ese momento tiraba el amigo y el enemigo. Todos tiran. Y esas son las cuestiones a veces que no se miden, ¿no? No es por ser más o ser menos. Todos creo que pusieron su cuotita, y yo siempre resalto y valoro y quiero y me siento orgulloso de los soldados que estuvieron cumpliendo con una ley nacional sirviendo a la patria en Malvinas. Yo sé, yo te lo escuché decir en una cena, eso, en una rueda poco menos que íntima, que estabas vos con el Tucu, y dijeron que querían salir porque sabían de los pibes que estaban allá, que necesitaban cobertura y que querían salir igual, cuando fue que los frenaron, que ya había terminado todo. El 14 de junio fue realmente un día triste para nosotros. A nosotros no nos tomaron prisioneros, no retrocedimos a ningún lado, estábamos en nuestro lugar y queríamos seguir volando, había pilotos, queríamos seguir volando. Siempre nuestro motor que nos empujaba psicológicamente y desde nuestro corazón era Malvinas, la causa y los hombres que estaban peleando en Malvinas, apoyarlos, no dejarlos solos. Realmente ese era nuestro motor y nuestra motivación más grande que teníamos. Y bueno, muchos de nosotros lloramos como chicos porque no nos queríamos rendir. A nosotros, más, y el primero que estaba puteando para ir a volar de nuevo era el Trucha Varela, la escuadrilla que seguían quedando. Ellos eran los primeros que estaban pidiendo seguir volando. Así que, pero bueno, yo y el Trucha probablemente repetiría lo mismo, resaltamos al soldado de nuestra querida patria que peleó como un león, no lo de las peliculitas que se anden por ahí llorando y mendigando y todo lo demás. El soldado que realmente se la jugó, puso el pellejo, cumpliendo una ley nacional, ni siquiera ordenado por una dictadura militar. Era una ley, estaban cumpliendo con una ley nacional. Sí. Que hoy en día desvirtuamos todo. Esto son humildes palabras y en homenaje a una persona muy querida por todos los del Grupo 5 de Casa. Hola, con su carácter, su cara de traste, como le decía, pero con un gran corazón, un enorme corazón. Realmente lo extraño, lo extrañamos, lo vamos a extrañar como a nuestros nuevos compañeros caídos. Hola. Sí, la verdad que nos pusimos en un clima que inevitablemente íbamos a transitar. El soldado, dicen los que saben, muere realmente... sino cuando su pueblo lo olvida, y es por eso que uno hace lo que hace, Pipi, para que los muchachos no desaparezcan nunca. Los escucho muy bajo. Sí, lo que pasa es que me cuesta recuperar el tono después de escucharte. Nosotros no tenemos ni imaginación de la relación que han tenido ustedes. Te lo podés imaginar, absorbemos como esponja cada comentario, tratando de ponernos en situación de lo que han vivido. Y en lo que respecta a nuestros intereses, la intención es que las generaciones venideras sepan quién ha sido, entre otros, el Capitán Varela. Yo, y en nombre de todo nuestro grupo, Los Halcones, sí, señor. El grupo 5 de casa son Los Halcones, son los verdaderos halcones, porque es con el nombre que se reconoce ese grupo, sí, señor. Los verdaderos halcones. Te agradecemos realmente el gesto en recordar nuestro compañero, al cual queremos mucho. Siempre vamos a resaltar su coraje, no te digo otra palabra porque sí, el sí. público te está escuchando, pero sí, tenía sí. más que coraje. Un argentino bien nacido de nuestra patria, de Tucumán. Un argentino bien nacido, tal cual. Así que estamos orgullosos de él y lo vamos a extrañar mucho, como a todos nuestros compañeros caídos en combate. Te pido permiso para dejarte para poder cerrar el programa, entonces. Un abrazo grande a ustedes y gracias por contactarse. Un cariño muy grande, Pipe, gracias por todo. Que anden bien, gracias. Buenas noches. Hoy me preguntabas, fuera del micrófono, cómo era que podían pasar estas cosas que te leí, ¿no es cierto? Hoy pasan así. Yo no sé por qué razón. Franco, muchacho que conociste, sí. Hace poco mi mujer me confesó que estábamos una noche, un día en la playa, los cuatro, ya de grandes los muchachos, y yo leía cosas de Malvinas en voz alta que compartíamos entre los cuatro, y no sé por qué razón los dejo y me voy hasta el agua. Franco le dijo a mi mujer, no va a pasar mucho tiempo para que papá esté convencido de haber estado en Malvinas. Bueno, lo que pasa es que el relato, yo te lo dije cuando estábamos un poquito en off, es muy vívido. Es como si hubieras entendido el concepto de qué es lo que le pasa a la persona cuando está a bordo de una aeronave solo. Lo que uno piensa. No piensa. El piloto de caza es el tipo más abierto del mundo. Es individualista, es un tipo. Somos así. Somos competitivos. Yo te dije hace un rato, y no quiero ir a las largas, pero te decía, somos. No solo competitivos, éramos una escuadrilla, la escuadrilla del Trucha, en la cual él sacó de cada uno lo mejor, porque era un verdadero líder. Éramos heterogéneos. Yo doy el ejemplo personal, yo jamás jugué al tute ni al truco, y menos con ellos, porque no me gusta perder. Entonces no pude aprender a jugar porque no sé mentir. Entonces me deschavo solo. Nunca pude jugar con. Entonces, y el Pipi era un tipo netamente. Se ponía de acuerdo con otro, solamente para hacerlo jugar, calentar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es parte del espíritu y es difícil entenderlo. No habiendo estado adentro, y yo admiro que hayas escrito las cosas que has escrito, que yo no soy capaz de hacerlo. Y quería decirte, digamos, sí, porque este programa en realidad, y tu invitación, y agradecértela para tener la oportunidad de decirle al Trucha algunas cosas que creo que todos pensamos de él, los del Grupo 5 de Casa. Y como te dije, en un principio yo escribí algunas palabras, ¿no es cierto? Como te puse determinación, coraje, valor, audacia, parece que fueran de manual. Pero el Trucha era básicamente de manual. Un tipo que no te iba a decir nunca que él era un héroe. Es como dijo el Pipi Sánchez, él se autodefinió como un patriota. Y creo que realmente es así, porque él sigue estando para mí. El líder no es la persona que se ocupa solamente de los demás. Se ocupa de guiar a los demás para que hagan lo que deben hacer. ¿No es cierto? Y un tipo directo, nunca fue un tipo que no te vaya a decir lo que pensaba. el Trucha no tenía grises, o blanco o es negro, estás conmigo o seguís tu camino. Realmente creo que lo vamos a extrañar, ¿no es cierto? Porque es alguien que oportunamente decidió no seguir más, si bien es un capitán de la Fuerza Aérea, pero se retiró, pasó a retiro y fue a hacer lo que él amaba hacer. Es un hombre que no volaba para sobrevivir, sino sobrevivía para volar. Le encantaba para volar. Le encargó una empresa de fumigación y voló, y en su despedida la Fuerza Aérea, por cuestiones meteorológicas y otras causas más, no pudo estar presente con aviones en su entierro, pero dos fumigadores sí pasaron. Mira. Y quiero decirte que realmente lo vamos a extrañar. Cada hombre que pasa y deja huella revalida aquello que la vida vale por lo que hacemos de ella y no por lo que parece que uno hace. Así que en el caso de estos hombres, de ustedes, que les ha tocado vivir esta experiencia extraordinaria, piensen siempre que han tenido la oportunidad de medirse en un terreno en el que muchos de nosotros no vamos a saber nunca si servimos o no. Dani, cerrame por ahí. Yo quisiera cerrar con dos frases que no me pertenecen. Una es de Facundo García Vega, que escribió en nuestra página: moraleja del día, seguir la estela que nos dejó el Trucha para no perder el camino. Y la otra frase es de Guillermo Guimarra, que escribió una oración a la querida memoria del Halcón que inició su vuelo a la eternidad: descansa en paz, soldado. Bien, vamos a cerrar con la fe que uno tiene. Voces del Viento es un trabajo hecho, como subtítulo dice, historias soñadas de hombres reales. Te vas a encontrar con muchos fantasmas allá adentro, muchísimos. Y hoy, y lo digo como dije cuando perdí a mi vieja: antes, para ir a buscarla a mi mamá, tenía que irme a Once, al barrio de Once, a buscarla. Ahora ella viene conmigo a todos lados. Con el Trucha nos pasa lo mismo. Muchachos, señor, muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos. Daniel, gracias, don Javier, doctor, muchísimas gracias. Flor, lamento que te hayas aburrido. Nosotros los invitamos para el último programa el martes que viene. Papito y Dios, el martes que viene. Solo por este ciclo. Bueno, para 2016. 2017 veremos. Si le compramos la radio a Cosmo, no. Bueno, buenas noches. Que sigan bien. Gracias por todo.